Usted, concejal, tiene la palabra la concejal Natalia Aguirre. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para usted y para todos los honorables concejales, a los profes que nos acompañan. Presidente, es que quiero dejar el acta que me declaró impedida para hablar del tema, ya que tengo en primer grado de consanguinidad a alguien que pertenece a la institución. ¿Listo? Gracias, presidente. Ok, concejal. ¿Qué otro concejal quiere pedir la palabra?